Contento porque este día primero de mayo, que es un día sagrado para los trabajadores y para los que tenemos el criterio de que el trabajador es una pieza clave en el país, va con regalito. Pensábamos hacer un concurso de 30 personas, fue lo prometido, pero se fueron agregando y debemos andar entre los 38 y 40 personas. Así que la gestión, con gran alegría te digo que va a dejar 100 personas en planta permanente. En dos concursos, esto es inédito, espero que el personal lo valorice como lo valorizamos nosotros, porque es estabilidad de trabajo y haber hecho dos concursos en tan poco tiempo no es tan fácil, pero era algo que sentíamos antes de entrar y que lo queríamos concretar antes de irnos. Bueno, el anuncio formal entonces de un nuevo concurso para ingreso a planta. Es lo que estaba diciendo recién, el premio es el nuevo concurso de ingreso a planta, que en vez de 30 van a andar entre 38, 39, 40, por ahí van a andar. Así que nosotros estamos contentos, espero que la gente también. ¿Cuándo sería, intendente? Hoy entra en la inscripción y lo antes posible. Tenía que salir este mes, se nos fue retrasando por algunos temitas, pero estamos al sacarlos, será la semana que viene. Bueno, ¿ya se lo han informado el gremio? En este momento lo están informando al gremio, están informando a la gente de recursos humanos para que preparen todo. Creo que la semana que viene va a ser el concurso. Intendente, ¿es para los empleados que ya están trabajando? ¿Será abierto? ¿Tiene algunos detalles? No, siempre son para la gente que está trabajando. Es muy injusto por ahí ponerlo en igualdad de condiciones, gente que ya lleva un montón de tiempo trabajando y que a lo mejor por ahí se queda fuera, así que es como fue el primero, es interno, el primero lo avaló la justicia también, así que así va a ser este también. Bueno, y en el mismo orden y tratándose de empleados, ¿anuncio de pago de sueldos? Sí, esa es la gran satisfacción de que vamos a pagar los sueldos hoy, antes del primero de mayo, la gente se va a encontrar con sus sueldos el último viernes. La verdad que es otro esfuerzo, no nos sobra nada, pero vamos a tratar de pagar a toda la planta. Intendente, ha recibido el bono petrolero de manos del vicegobernador hace escasas horas nada más, ¿ya tiene destino? Eso va todo destinado a asfalto. Tenemos en varias partes preparados para asfaltar, así que hasta que se gaste eso y tal vez parte del fondo sujeto también va a asfalto. Esa también es una muy buena noticia. Habrán visto ustedes la excelente relación que tenemos con la gente del gobierno de la provincia y con Pedro sobre todo, que lo que pasa es que con Pedro somos amigos. Estas circunstancias de la vida nos han puesto distinto de ese gobernador. El gobernador lo respeto y él me respeta a mí, nada más. Tenemos respeto, pero con Pedro somos amigos. Ha estado en mi casa, yo he estado en la casa de él. Y bueno, la vida nos puso en caminos políticos diferentes, pero seguimos manteniendo esa amistad, tal es así que después de las elecciones, pase lo que pase, dijo que iba a venir a comer acá con los muchachos, con mis hijos, un churrasco, porque tenemos muy buena relación. Bueno, intendente, ¿tiene idea de cuántas cuadras de asfalto serían? ¿Cuándo comenzarían con la obra? Con la obra ni bien salga el sol. ¿Cuántas? No me pregunte, porque las vamos a estirar, sabe cómo, ¿no? Todo lo que podamos. No sé decirte en este momento cuántas, pero porque algo vamos a colaborar nosotros con plata de otro lado también para que se hagan algunas más. Vamos a tratar de hacer todas las que podamos. Pero es una muy buena noticia también. Así que creo que de todas las noticias, la noticia más buena es el pase a planta. Será porque nosotros ideológicamente tenemos metidos en la cabeza de que la gente tiene que estar lo mejor posible, de que tiene que estar en blanco. Lógicamente, todo el que entre en planta ahora es la categoría 11, pero a través del tiempo después se va acomodando.